Tech, Love Live Session con Radelape. Asiste al concierto acústico con el trovador Ramón de la Peña e invitados. La cita es este viernes 14 de febrero a las 19 horas en el Parque de Bolsillo, ubicado en la esquina de Junco de la Vega y Fernando García Roel. Solicita tu pase doble llamando al 8183-870665. Celebremos el amor y la amistad juntos. Love Light Session, Frecuencia Tech 94.9. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio, Guerrero Aguilar. Guerrero Aguilar. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Hoy miércoles 20, hoy 25, iba a decir. Hoy miércoles 5 de febrero del 2020. Los saluda desde la cabina azul situada en el octavo edificio del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, Antonio Guerrero Aguilar. Esta tarde vamos a platicarles sobre la historia del obispado. Sí conocen el obispado, ¿verdad? ¿Quién no conoce el obispado de Monterrey? Ya ven que dicen que es obispado de día y París de noche. O la otra, que noviazgo regiomontano que no ha pasado una tarde en el obispado no es noviazgo regiomontano. Bueno, ustedes dirán, pues íbamos al obispado cuando salíamos de la prepa 2, o a ver a las muchachas de la prepa 2, o de la escuela de música y danza, o a comprar tostadas ahí por Matamoros y Padre Mier, o de la UR, ya ven que Cedim también estuvo un tiempo por ahí. Los noviazgos del regio, los del Franco allá enfrente de Gonzalitos, y bueno, todo lo que ustedes quieran decir. Pero sí han visto el obispado. Yo creo que es un referente en nuestra ciudad metropolitana, Nuestra Señora de Monterrey. Lamentablemente ya no se ve como Dios manda, porque pues lo están rodeando de edificios muy grandotes. De hecho, el edificio más alto de Monterrey, ahí está a un ladito. Que por cierto, ese edificio grandototote, casi enfrente del Muguerza, a un lado de donde venden cabritos asados, muy ricos y fritada y todo eso, machitos y demás. Estaba un convento de unas monjas. No era. Pues era una casa de una comunidad religiosa donde las monjitas preparaban las hostias como para mantenerse, bueno, parte del apostolado, pero eran muchachas de encierro y que además no tenían comunicación entre ellas, o sea, el voto de silencio, excepto la monjita que salía y les vendía. Entonces, si le echaban rollo y le caían bien a la monjita, les regalaba los recortes de hostias. Entonces, se les daba las bolsitas aparte. Entonces, cómprense una cajeta y hagan de cuenta que estaban entrándole las obleas, ¿no? Pero las monjitas vendieron. No sé para dónde se hayan ido. Bueno, para dónde se hayan ido. Creo que están acá por el Guajuco, para la carretera nacional. Y ahí empezaron a... Bueno, hicieron el restaurante que les platico, y luego ya está el colegio Motolinía, y vendieron, ya también estuvo ahí la prepa UDEM, que ahora está enfrente de la escuela de música y danza. Entonces hicieron el edificio más alto de Monterrey, ahí. Nos hemos propuesto, no propuesto, hemos pensado, qué tan válido es en otras ciudades, sobre todo si hay edificios emblemáticos, históricos o muy conocidos, que los edificios que están en los alrededores no lo tapen. Pero algo sucede en esta ciudad. Si ustedes van a La Purísima, pues es Premio Nacional de Arquitectura. Y aunque después dicen, no, es que el templo no es el Premio Nacional, el que ganó el Premio Nacional fue el arquitecto Joaquín Amora. Ah, bueno. Pero como dijo una vez el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, haya sido como haya sido, pues el templo Es un museo de arte sacro contemporáneo. Vayan a la Purísima, así es la Purísima. Si quieren, luego hacemos un programa de la Purísima. Pero pues aquí sucede la catedral. Ya ven que también está la propuesta de hacer un edificio grandote donde está ahorita el Círculo Mercantil. Ya nos habló, pero hará un año estaban las discusiones respecto a si los miembros decidían ceder ese espacio para hacer un multifamiliar. Y esto tiene también que ver con el hecho de que tuvimos un gobernador, don Alfonso Martínez Domínguez, quien siempre se quejó de que nuestra ciudad era fea, sucia y chaparra. Entonces como que empezaron a hacer ondas de desarrollo urbano en verticales, porque ya no hay para dónde hacerse. Pues está creciendo mucho allá para el Carmen, Suazua, Ciénega de Flores, Salinas Victoria y puntos circunvecinos. Aunque digan que la zona metropolitana son 11, 13 municipios, pues resulta que toda la zona de influencia o toda la zona periférica pues ya está unida a la mancha urbana y se comparten los mismos problemas en Hidalgo, El Carmen, Abasolo, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Suazua, Marín, Higueras, Doctor González y Pesquería. Y de aquel lado, pues Juárez. No, Juárez sí es metropolitano. No, pero para este lado, Santiago y Allende. Esto es una mega mancha urbana. Una mega ciudad, dirían algunos, los que saben en esto. Pero no les voy a hablar de desarrollo urbano, les voy a hablar sobre la historia del obispado. Y todo esto comenzó porque a veces ya no podemos ver los edificios emblemáticos de Monterrey, porque hay otros edificios grandotes, muy bonitos, eso sí, y le dan cierta fisonomía a la ciudad, pero también hasta eso nos tapan nuestras montañas, y eso es malo. Bueno, le recordamos que el teléfono en cabina es el 8183-870665, 8183-870665. Bueno, vamos a escuchar música de Marilu Treviño, a ver si no se me enoja la Dolores Martínez, ayer la vimos en una manifestación, muy entusiasta. Dije, voy a poner música de ustedes. Pero todavía en la mañana estaba pensando que de qué tema les iba a hablar. Dije, no, pues le voy a hablar de 5 de febrero y de los tamales, pero me di cuenta. Y por eso es bueno tener el podcast, archives.org/laventana.94.9 FM. Y para que sepan, el programa se estaba grabando. Y luego en la tarde subo. Y tienen ahí, si les gustó el programa, pueden tener acceso a él. Y obvio que nos pueden también sintonizar por la cuenta, por la dirección www.frecuenciatec.com.mx. Y le dije a Dolores Martínez, voy a poner música de usted, de tuya. Dijo, ya no ponga las mismas, pongan otras. Bueno, y me encontré el Zoológico Mexicano, pero habla de animalitos. Y hablar del obispado con música de animalitos, pues como que no. Entonces, si me estás oyendo, Dolores, pues discúlpame, pero después si pongo tu música. Me canta muy bonito Dolores Martínez. Y hemos puesto canciones, sobre todo cuando hablamos de temas muy insurgentes o del siglo XIX, ponemos música de Música Maestro, de Sergio Dolores Martínez. Es más, hasta me lo andaba regalando el disco, ya lo tengo. Tenía otro. Y ese otro me lo llevé porque viene el corrido de Piedras Negras que ellos grabaron hace tiempo. Y cuando cumplió 150 años, en el 14, cuando Piedras Negras cumplió 150 años, pues de creación municipal, por decirlo así, o de la aduana, a mí me invitaron a echar el rollo y llevé la música de ellos. No conocían el himno de Piedras Negras, ¿eh? O el corrido de Piedras Negras. No, pues allá se quedó el disco. Y venía música muy bonita, hombre, pero pues bueno, yo creo que a ellos también les sirve mucho. Un saludo, un cordial saludo para la gente bonita de Piedras Negras que nos está escuchando. Y respecto al tema del día de hoy, pues bueno, vamos a platicar del obispado. Tiene mucho que ver también con esta. En 1917 llegó el padre Pablo Cervantes a Monterrey, pero venía de Roma, de estudiar después de muchos años. Entonces cuando llegó a la estación del ferrocarril, agarró un coche de esos tirado por caballos, el cochero, y le dijo, quiero que me lleve al obispado. Y él se refería a la catedral, a la sede del obispo. Y resulta que el cochero pues se lo lleva al obispado. Y grande fue su sorpresa, pues que estaba en ruinas. Se asustó. No, este no es, no, este es del obispado. En realidad es el Palacio Episcopal de Nuestra Señora de Guadalupe. Es el nombre original del obispado. En julio del año pasado hicimos un recorrido con unas alumnas de arte sacro. Y luego me dicen unas señoras: oiga, ¿y es cierto del túnel? Porque luego el túnel. Y le estaba explicando, y en eso apareció un muchacho que trabaja en el museo. Dijo: lo que pasa es que este no es el obispado propiamente. El obispado, como sede del obispo, estaba en la calle de Zaragoza y Padre Mier. Y sí, ahí estaba la sede del obispado. Y luego también creo que ahí estuvo el seminario y el obispado. Es donde vive el señor obispo. Y el obispado tiene mucho que ver con el establecimiento de la diócesis del nuevo Reino de León, que se estableció en 1777. Pero se llamaba la de... Ah, por cierto, San Felipe. Un cordial saludo para todos los Felipes que nos están escuchando. Aquí es día de San Felipe, San Felipe de Jesús, mártir y santo mexicano. Felipe, que en náhuatl, no es una, en náhuatl, en griego significa Felipe, el que ama los caballos, Filipos. Entonces, estamos hablando de San Felipe. No, ya, estamos hablando de la diócesis de Linares, pero en realidad es de la diócesis del nuevo Reino de León, 1777. Y en 1779 llega el primer obispo, Fray Antonio de Jesús Acedón, pero pues murió. Y el segundo obispo, Fray Rafael José Berger, dijo: vamos a cambiar la sede. Y allá tenemos la catedral, pero la sede del obispo, donde empieza a despachar y todo, y su capilla y su casa y todas las oficinas, por eso se llama el obispado. Pues la pusieron sobre el cerro de la Loma de la Chepevera. Y ahorita les voy a decir por qué se llama de la Chepevera. Bueno, de una vez, se llama en honor a don José Vera, a quien apodaban Chepe. Recuerde que los joseses les llaman Chepes, Pepes. ¿Saben por qué se llama Pepe? Porque ponían una oración las viejitas: Pepe San José, que significa Padre Putativo San José. Ah, también. Ando triste, cabizbajo, de moral baja, arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Se nos fue la señora Artemisa, hombre. Qué mala onda. Sí se despidió de ustedes, ¿verdad? De mí no se despidió la señora Artemisa. Señora Artemisa, si me está escuchando, que Dios la acompañe y la llene de bendiciones en todo lo que usted emprenda. Estamos muy agradecidos con usted, porque usted siempre nos apoyó. Su estancia, 17 años aquí en Frecuencia Tech. ¿Se acuerdan que siempre decía la señora Artemisa y la señora Artemisa? Bueno, la señora Arte ya no está con nosotros. Está en su casita. Pero también José Luis Ramírez, el mundo de las religiones, se despidió el viernes. Chihuahua, maestro José Luis, pues ¿qué pasó? Cuando lo vea lo voy a regañar, va a ver, para que se le quite. No le puedo dar nalgadas porque es mayor que yo. No es cierto. Viejo, no, viejo hasta los cerros. No, pero lo acaban de operar. Está recuperándose de una operación y salió muy bien, gracias a Dios. Y batallaba mucho, pero nunca se dejó en su empeño y nunca se agüitó y siempre estaba aquí los viernes en el programa El Mundo de las Religiones. Lo va a extrañar el primo Osvaldo Guerrero, porque cómo se peleaban él y José Luis Ramírez. No, no es cierto. También un cordial saludo al primo Osvaldo Guerrero. Bueno, entonces Chepe Vera era una loma que en el siglo XVIII, 1750 y tantos, el Cabildo de Monterrey se la da a don José Vera. Ahí sembraron en los alrededores y luego el señor obispo la compra y era la loma de la Chepe Vera, el Palacio Episcopal de Nuestra Señora de Guadalupe, y como ahí residía el señor obispo, pues empezaron a decirle el obispado. Entonces, otra vez, espero no estarlos enredando. Cuando el joven decía que si había túnel o no, yo no soy muy dado a que haya túnel por ahí. Don Felipe García Campuzano, que fue director del Museo del Obispado, el primer director y uno de los principales promotores del espacio, en paz descanse, gran amigo, cuatacho, no agraviando a los presentes, decía: no hay, y siempre se enojaba: no hay túnel, no puede haber, que porque la piedra caliza y que quién sabe qué, que la piedra caliche, y siempre hablaba en cuestiones geológicas de que era muy difícil. Pero a lo largo del Padre Mier, sí, y de Hidalgo, no, Padre Mier, hay gente, sobre todo ahí en ahí por la Purísima, la María Luisa, que habla de que parece ser que las casas es como si tuvieran sótanos. O sea, llueve y el agua no se resume, sino que si escuchan o sienten que el agua corre, como que haya algo, no sé si sea un drenaje o no. Entonces el muchacho decía, el túnel estaba en el otro obispado, y en el otro obispado es el que estaba en Zaragoza e Hidalgo, no en aquel. Yo tuve a dos alumnas monjitas de ahí de la Ortigosa, más que se me fueron, muchachas muy jovencitas. Y una de ellas, muy jovencita, yo creo que no pasa 30 años, ella era la madre superiora. O era ahí la jefecilla en algo, la hermana Karen. Y me decía la hermana Karen, cuando quiera vaya, ahí tenemos la entrada al túnel del obispado. Y me llevó un día. Y es donde ellas guardan los alimentos del hospicio Ortigosa, precisamente por el clima. Pero cuando ellas estaban haciendo la restauración ahí del hospicio Ortigosa, tienen una casa antigua del siglo XIX, con sillar, estaban restaurando, encontraron el sótano. Entonces, probablemente eso sea el sótano de ellas. La capilla creo que es ahora la biblioteca y demás. Y el año pasado le dije a una amiga, te invito, y dijo, nos invitan a comer las monjitas, muy buenas gentes. Nada, no quiero ir. Oh, me agüitó. Ya no le vuelvo a decir. Pero hay o no hay túnel, yo siento que no, en esa parte no, no sé por qué. Aunque después hay gente que sí ha recuperado historia oral, y en esos rumbos, sobre todo los antiguos pobladores de la Purísima, de la María Luisa, del barrio del Mediterráneo, contaban de que por las noches se oían como ruidos de carretas, y que habitaba gente que no quería salir, y que no las vieran, y que sí, un poquito fantasioso y de ficción, si ustedes quieren, pero que a fin de cuentas no deja de expresar una realidad en torno a nuestras creencias. Donde sí yo estimo que hay túneles es alrededor de la catedral. O sea, para la casa del campesino, que luego les hablo su historia, para la casa donde está ahorita Moy, el Colegio de Especialidades Jurídicas, que es la casa Calicanto, que ahí vivió ¿cómo se llama? Joaquín de Redondo y Mioño. Que él estaba casado, pero pues su esposa la tenía no sé en dónde. Entonces aquí agarró una señora Melchora Hernández, creo que se llamaba. Entonces la señora con él parió a dos muchachas. Perdone la expresión, parir. Bueno, pero sí, parió a dos muchachas. Una de ellas fue amante de Santiago Vidaurri, ¿qué hubo, le? Y la otra se casó con Gonzalitos. O sea, pues no cualquiera. Imagínense, la mamá fue amante y señora del último gobernador virreinal del nuevo Reino de León. Y sus dos hijas anduvieron con dos prohombres, Vidaurri y Gonzalitos. Nomás que pues Gonzalitos pues, le salió. Ya les he platicado historia, es muy triste. Ese día hay que comprar muchos pañuelos. Porque vamos a estar llori, llori, llori. No, pero un día les hablo de Gonzalitos. Es una historia, pues ella lo dejó, hombre, ya. Pero luego les platico los detalles. Sí les prometo el programa de Gonzalitos, pero estamos hablando del obispado. Entonces es raro que una ciudad como la ciudad capital de Nuevo León, establecida hace más de 430 años, pues no tenga edificaciones propias de los siglos XVI, XVII y XVIII. Son poquísimos. Miren, la casa del campesino es la más antigua, 1710, 1720, están a punto de inaugurarla, no la inauguraron porque ahí la arquitecta Selene Velázquez encontró vestigios de pintura y detallitos en los muros, entonces aplazaron la reinauguración. Y Gerardo Nevares, que es el director del Museo de Culturas Populares, y ustedes lo conocen, es el que sale en el Canal 28, pues están trabajando mucho y les va a quedar muy padre, muy bonito. Y además ya me prometió y ofreció que cuando lo inauguren me va a invitar a que les dé una plática, entonces yo los voy a invitar a ustedes a que vean la Casa del Campesino, pero también luego les hablo de la Casa del Campesino, hoy Museo de Culturas Populares. La catedral, pedazos del siglo XVII, pero muros que ustedes no pueden ver. Es como si ustedes fueran a San Esteban de Saltillo. Cuando entran a la casa del padre Mario Carrillo, que es el párroco, entran ahí por una capilla, y la capilla es como si tiene una puerta camuflajeada, secreta. Y los lleva a un patio, y en ese patio van a ver un muro de piedra y su contrafuerte muy bonito. Y enfrente está la casa del padre. Entonces le digo al padre Mario, oye, este muro es muy antiguo. Sí, es el original. Y ese es de 1590 y tantos, ¿eh? El único que queda original del templo de San Esteban de Saltillo. Y él ya vive ahí. Entonces, pues, digo, ¿y cómo le hace? ¿No te da miedo? Porque no tiene vecinos. Y dice, no, ya me acostumbré. Y bueno, está a un lado de un templo y enfrente está el Palacio de Gobierno. Y yo en Botana, una ocasión me invita a cenar. Pues cerraron el templo, no podía. Oye, ¿me vas a sacar por el templo aquí todo oscuro? No. Oye, pues tiene también otra entrada secreta enfrente del Palacio de Gobierno. Oye, mira, qué oculto estás por aquí. Dice, no, estamos bien comunicados. Pues algo similar sucede con nuestra Catedral de Monterrey. La catedral, yo creo que se empezó a dar esa forma de catedral pues en 1820 y tantos, en 1830 y tantos. Luego les platicaré también de la catedral. Pero, ¿por qué no tenemos arquitectura colonial, virreinal? Gradualmente, todo el patrimonio arquitectónico fue desapareciendo. Y ahora es peor, dicen que quedan 300 casas en Monterrey, antiguas. Y de esas no pasa un solo día en que no le estén dando en la torre. Y no se diga, los panteones originales también se los llevaron, el arte funerario de esos siglos no tenemos. Y aquí empieza la bronca y la grilla. Porque ustedes van a Mier, Tamaulipas, que es de 1750, y resulta que Mier tiene todavía edificaciones propias de 1750 y tantos. Y Cerralbo, que también tiene 430 y tantos años, no tiene edificaciones antiguas. Estaba una que se les cayó, ¿cómo se llamaba? Las Cureñas. Y está ahí, creo que sí quedan unos arcos ahí de sillar. ¿Pero por qué no tenemos nosotros edificaciones antiguas? Pues una tristeza. Y van a Zacatecas, ahí luego comparando. Van a otros lugares y ahí sí los resguardan. ¿Y por qué nosotros no? Entonces, del siglo XVIII solo permanecen en pie la catedral y el antiguo hospital de Nuestra Señora del Rosario y Casa del Campesino, Museo de Culturas Populares y el Obispado. El edificio más antiguo de Nuevo León lo tiraron los carrancistas en 1914 durante la ocupación de constitucionalista. Y el emblemático y enigmático templo y convento franciscano dedicado a San Andrés, pues lo tumbaron, lo borraron. Y entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues el obispado, que está sobre la loma y la colonia que rodean el único monumento colonial de Monterrey, que todos lo conocemos como el obispado. Y de aquí se pueden apreciar las montañas que circundan. Es hermoso, yo creo que. Aunque si ustedes van, lo estoy viendo como varón, si ustedes van con la novia, pues no van a ver las montañas, van a ver a la novia. O la señora, si van con el novio y el esposo, pues tampoco van a ver las montañas. ¡Ay, qué bonito atardecer! Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿saben ustedes que un tiempo estaba el arquitecto, ¿cómo se llama? El arquitecto Sánchez. No me acuerdo el nombre, decíamos el Beni. Prohibieron pues que cerraran, bueno, creo que a las 8 o 9 de la noche cerraban ahí las puertas, porque había muchas parejas. Por eso empezaban ahí a burlarse, ¿verdad? Que era obispado de día y París de noche, por tantas parejas que había ahí. Porque dicen que la mitad de los regiomontanos fue traída al mundo pensado, o no sé, ahí. ¿Cuántos noviazgos no hubo ahí, verdad? Y también, pues todo, manifestaciones de amor. Entonces, entre las montañas se forman valles y nosotros bien podemos identificar dos que también de una u otra manera nos habla de las presencias eclesiásticas. El Valle de Monterrey, delimitado al topo, al sur la Loma Larga, luego está la Sierra de la Silla y al oeste las mitras. El sombrero del obispo es una mitra, ¿verdad? Al poniente la Cuesta de los Muertos y al oriente la Silla. Ese es el Valle de Santa Catarina, no Extremadura. En cambio, donde ustedes están, aquí, esta parte es el Valle de Monterrey. Otra vez, el Valle de Santa Catarina es el que va de la Loma Larga hacia Chipinque. Y el Valle de Monterrey es el de la Loma Larga hasta el topo. Y ahora sí, ya me expliqué mejor. Y entonces, precisamente del Cerro de las Mitras hay dos estribaciones que bajan de oriente a poniente. La Loma Larga, que tiene una extensión de 10 kilómetros más o menos y que llega hasta el Ancón del Huajuco. No, que llega hasta donde toca el río La Silla, si lo conocen. Acá están los remates. Ya comites. Ah, no, perdón. Y el otro es la Sierra del Obispado. La Loma del Obispado. Hay más lomas que están entre San Jerónimo y por ahí y demás. Entonces, la Loma del Obispado tiene una altura de 780 metros. Yo la medí. Yo estuve, no es cierto, qué feo, la voy a medir. No, ya ve uno mapas en Google, no batalla uno. Pero pues, hay tiempo de escuchar el corrido de Monterrey, Juan. ¿Sí? Sí, vamos a escuchar el corrido de Monterrey con Marilú Treviño. Este me encanta. Dice, de ahí se ve el obispado y las mitras más allá. Por eso vamos a escuchar. Por cierto, también la señora Marilú Treviño, se le fue su señor esposo, buena onda, Rangel, emparentado con don Raúl Rangel Frías, hace poco. Y buena onda el señor, don Chilo. Pero bueno, un cordial saludo a la señora Marilú Treviño, que siempre nos escucha. No, es en serio, si nos escucha Marilú Treviño. Vamos a escuchar el canto a Monterrey con la señora Marilú Treviño. Ánimo. No hay gente más bullanguera, ni de noble corazón, en todita la frontera, como la de Nuevo León. Con su gente tan de ley, tan franca y tan sencilla, y ay, qué chulo es Monterrey, con su cerro de la silla. En el centro el ojo de agua, con sus pollitas tan bellas, que brillan como en el cielo, por la noche las estrellas. Ay, tierra de mis ensueños, quien estuviera en la orilla. Y ay, qué chulo es Monterrey, con su cerro de la silla. Y las mitras más allá, Topo Chico al otro lado, y la sierra enfrente está. Allí todos son jardines, desde el centro hasta la orilla. Y ay, qué chulo es Monterrey, con su cerro de la silla. Ay, Diosito de los cielos, quiero me hagas la merced. Si muero en el extranjero, me lleven a Monterrey. Que me entierren en el campo, en una tumba sencilla, donde pueda yo mirar ese cerro de la silla. Vamos a un corte, no le cambien. Recuerden que este programa se llama La Ventana y se transmite todos los miércoles a las 12, 94.1 de FM por Frecuencia T, Conciencia en la Radio. En un momento regresamos, vamos a escuchar promocionales que el Instituto tiene para ustedes. Frecuencia Tech 94.9, Conciencia en la Radio. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. Prepa Tec Monterrey invita a los padres de familia de estudiantes de secundaria y preparatoria al Congreso Padres que Transforman, donde expertos nacionales e internacionales impartirán conferencias magistrales, Tech Talks y talleres interactivos para ayudarles a entender mejor a los adolescentes y el mundo en que se desenvuelven. 7 de marzo, Auditorio Luis Elizondo. Más información en ticketopolis.com/Congreso Padres que Transforman. ¡Los esperamos! ¿Quieres correr 5, 10 o 21K a favor de la educación en un parque eólico? Súmate a favor de la transformación de la educación en la Carrera del Viento en Mina Nuevo León, este 8 de febrero. Todo lo recaudado irá para Enseña por México, una organización que busca que todas las niñas y niños puedan desarrollar su máximo potencial a través de la educación. Compra tus boletos en trotime.com.mx o en tiendas Innova Sport. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech. Conciencia en la radio. Ya estamos de regreso, estimados radioescuchas, en este subprograma que se llama La Ventana. Y esta tarde estamos platicando, un servidor y amigo, Antonio Guerrero Aguilar, Juan Esparza en los controles. La burra por delante. Bueno, Juan Esparza en los controles y yo acá frente al micrófono. Estamos hablando del obispado. Les decía que el obispado es una loma que tiene algo así como 780 metros de altura, ¿verdad? Y al cerro del obispado también se le conoce como la loma de la Chepe Vera, que esa ya se las dije, en honor a un poblador regiomontano que se llamaba José Vera. José Vera había nacido en Monterrey en 1687. Pero como que sí hay Veras ahora, pues, mucho Vera, pero como que no fue un apellido así que como los otros, ¿verdad? Que creced y multiplicaos, y hay un chorrotal y dos costales, sobre todo, pues ya, los clásicos, ¿no? Entonces cultivó sus tierras por estos lares cercanos a la loma. También lo encontramos en la nómina de los albañiles que construyeron la Catedral de Monterrey y estuvo casada con una señora llamada Ignacia Rodríguez. Don José Vera murió en 1743. Y entonces al morir, pues los terrenos quedaron sin, ¿cómo se dice? Pues sin dueño y cuando se hizo la diócesis y llegó el señor Berger, por eso está ahí el monumento y la subida se llama Fray Rafael José Berger y todo, bueno, el señor, al segundo obispo de la diócesis, Fray Rafael José Berger, que también hay un detalle, ¿saben ustedes que construyeron el obispado para vivir en Monterrey? En realidad, la sede del obispado estaba en San Felipe Linares, pero no les gustó Linares. Una, dicen que por el clima. Dos, lo lejano. Tres, por estar a la bajada del cañón de Santa Rosa y yendo hacia la Sierra de Tamaulipas, rumbo a Ciudad Victoria, a la Villa de Aguayo, dicen que había mucho relajo de albazos de los llamados indios bárbaros. Entonces el obispo prefirió quedarse aquí. Y adiós, entonces... Pues en esa propuesta, pues mejor vamos a construir una sede del obispado sobre aquella loma y además es segura, tiene buen clima, está en alto y así, ¿verdad? Entonces ahí decidieron construir o edificar el monumento más antiguo y representativo de la colonia en Monterrey, que es este, más o menos, bueno, entonces... también hemos visto que son varias lomas las que bajan de las Mitras, la Loma Larga, el Obispado, había otras lomas de Armendáiz. Si ustedes conocen la colonia Vista Hermosa, esas son las lomas de Armendáiz. Pero muchas de esas lomas ya las han tirado, porque está el crecimiento urbano para todo lo que les he dicho, ¿verdad? Entonces la diócesis del Nuevo Reino de León, y luego llamada diócesis de Linares, y ahora arquidiócesis de Monterrey, pues ha tenido... obispos o pastores que han dado nombres a muchas regiones. Por ejemplo, Marín se llama en honor a Primo Feliciano Marín y Porras. Después de ahí viene el chiste, sí se lo saben. ¿Qué sigue de Marín? Pues de doping, güey. No, pues doctor González. Apodaca, bueno, también lleva nombre de obispo. Un barrio y una colonia al sur de Monterrey que se tituló originalmente Repueble de Oriente o de Berea. Que de ahí nos hablaban unas señoras que trabajaban en una maquiladora ya nos han comunicado las señoras, pero que anden todavía trabajando por ahí. Ya ven que el trabajo es bendito y más en estos tiempos. Bueno, también la montaña nos recuerda a la mitra episcopal y hasta un arroyo que baja de la Sierra Madre, allá por el Jonuco, se le conoce como el Arroyo del Obispo, en honor al señor José María Belanzarán y Ureña, obispo. La palabra obispo tiene su raíz etimológica en una palabra griega, episcopos. Y entonces el prefijo epi significa que está por encima, y el escopos es lo que se ve. Entonces, no van a decir que el señor obispo es muy, muy dado a ver allá desde arriba o ver hacia abajo. No. Y le mando un cordial saludo a nuestros obispos auxiliares y el señor arzobispo de Monterrey, don Rogelio Cabrera, que es mi jefe. Yo trabajo en el seminario dando clase. Entonces, no es porque ellos nos vean abajo, lo que pasa es que la sede del obispo o la catedral es donde está la silla, y la silla está en un lugar alto, a un lado del altar. Entonces, pues por eso el señor obispo, como en la Purísima, ¿se acuerdan que el padre Tapia, paz descanse, pues era muy dado a mirujear? Dicen que estaban leyendo las lecturas y eso, y el padre Tapia sentado. Entonces, si conocen la Purísima, pues también es un lugar alto, y que el padre Tapia se daba cuenta cuando alguien entraba o salía. Entonces, ya a la hora de la homilía, tiraba pedradas. Fulano de tal, ya supe que llegaste. Fulano de tal, no te vayas a ir a la hora de... Y entonces, no, ya ven que somos muy dados a salirnos de misa a la hora de la limosna. No es cierto. Este chiste lo escuché en Torreón, Coahuila. Un día alguien dijo, ustedes los regios, somos regiomontanos, no regios. Ustedes los regios, cuando escuchan misa por televisión, hasta la pagan para no dar limosna. No, pues no es cierto, ¿verdad? No, todavía pasan las misas los domingos, ya no las he visto, ¿verdad? Y demás. Con eso que ya no voy a misa. No es cierto. Si no me regañan. Hay que portarse bien. Entonces, pues hay muchas realidades que nos hablan de los obispos. Entonces, el obispo significa lo que se ve desde arriba. Entonces, pues qué padre que tengamos una loma y que esté el obispado, y que ahí el obispado, pues bueno. Pero en cuanto a dignidad, dentro de la iglesia, pues sí, el obispo es quien tiene una posición superior y tiene una función. Es el que cuida y supervisa a su pueblo, convertido en su rebaño. El obispo se sienta en una cátedra y desde ella gobierna su diócesis. Por eso el templo se llama catedral. Desde luego, el punto de vista honorífico, algunos obispos asumen posiciones más elevadas y entonces se convierten en arzobispos, cuya etimología viene de arqui. Y de arqui, con K, significa el que manda. Por ejemplo, arquitectos es el jefe de albañiles, si sabían esa, ¿verdad? Es el primero. Y entonces la diócesis de Linares se convierte en arquidiócesis en 1891. Pero ya le pusieron de Monterrey. No, era diócesis de Linares-Monterrey. Cambio que aprobó la sede, la Santa Sede, en 1922. Y le pusieron arzobispado de Monterrey. Obvio que la gente de Linares pues se enojó. Y luego les platico esa historia. Hoy en día la arquidiócesis de Monterrey es la capital, por decirlo así, es la cabecera de una provincia eclesiástica conformada por los obispados de Saltillo, Piedras Negras, Linares, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Matamoros, Victoria y Tampico. Todas están situadas en ciudades más grandes del noreste mexicano. Entonces, se supone que la intención de formar la diócesis data de 1739, cuando el rey Felipe V pensó en la conveniencia de establecer un obispado y segregar el territorio de la diócesis de Guadalajara. Dicen que en su tiempo la diócesis de Guadalajara llegó a ser la más grande de todo el mundo. Entonces, para ello solicitó emisarios que recorrieran el noreste de la Nueva España, buscando el lugar más idóneo para fijar la sede diocesana. Y saben ustedes que un señor llamado José Osorio y Llamas recomendó en 1769 que se estableciera en el nuevo Reino de León. Pero también estaba el problema, porque hubo otro informe que pedía que la sede del obispado fuera en Santa Rosa de Musquis, Coahuila. Bueno, todavía no se llamaba Musquis, el Valle de Santa Rosa allá en Musquis. Entonces empezaron ahí pleitos. Decidieron que fuera Linares, ¿saben por qué? Porque Linares, si ustedes ven un mapa de las antiguas provincias internas de Oriente, Linares es el corazón, es el centro entre Coahuila, entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además estaba formándose el Nuevo Santander y desde Linares perfectamente podía llegar el auxilio por todo el seno mexicano, así le decían, que va desde la desembocadura del Pánuco hasta la Luisiana. Ese es el seno mexicano. Y ahora está Tamaulipas, Texas y parte de la Luisiana, ¿verdad? Entonces por eso le pusieron ahí, fundaron la diócesis del Nuevo Reino de León en Linares. Y la elevación o la creación de la diócesis data del 16 de mayo de 1777. Y entonces, a través de una bula, la relata Semper, que entra en vigor o fue publicada el 15 de diciembre de 1777. Entonces, a la nueva sede episcopal le dieron por nombre Nuevo Reino de León y luego de Linares, y desde 1922 se llama Diócesis de Monterrey. El auto formal para su funcionamiento corresponde al 31 de agosto de 1779 y el rey de España propuso como primer obispo Juan Antonio Sánchez de Olacén, un franciscano que cambió su nombre por Fray Antonio de Jesús Acedón. Se traslada a estas tierras en 1779, pero ya llegó muy malo, muy enfermo. Entonces murió aquí en Monterrey, en el convento franciscano de San Andrés. Y el otro obispo, pues tardó casi 3-4 años en llegar. Entonces dijo, yo no quiero Linares, y por eso vamos a construir una sede episcopal que sea Monterrey. Pues necesito un palacio, y pues hace el Palacio Episcopal de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero vamos a escuchar una rola, mi estimado Juana, y la que sigue. Ahorita les digo cuál es, de señora Marilú Treviño. No le cambie, estamos hablando del obispado, del edificio. Ahorita empezamos a hablar un poquito de sus elementos y rasgos que lo identifican. No le cambien, este es su programa, La Ventana. Ánimo, Juan. Traigo las ilusiones de amor que me has dejado tú, creyéndome feliz. Yo me sentí el dueño de tu amor, pero tú has destrozado a mi pobre corazón. Traigo las ilusiones de amor que me has dejado tú, creyéndome feliz. Yo me sentí el dueño de tu amor, pero tú has destrozado a mi pobre corazón. Ay, que siento en mí, que se me parte el alma de dolor. Ella sin piedad me abandonó, creyendo que era mío su corazón. Te ruego por piedad, mujer querida, si es que estás apasionada de mi pobre y triste corazón, que vengas y mitigues los tormentos y los hondos sufrimientos que yo siento por tu amor. Ilusiones de amor que me has dejado tú, creyéndome feliz. Yo me sentí el dueño de tu amor, pero tú has destrozado a mi pobre corazón. Ay, que siento en mí, que se me parte el alma de dolor. Ella sin piedad me abandonó, creyendo que era mío su corazón. Ay, que siento en mí, que se me parte el alma de dolor. Ella sin piedad me abandonó, creyendo que era mío su corazón sin mi bien. Ah, qué bonita canción acabamos de escuchar, Traigo las ilusiones. Pues el muchacho que no olvidó a su novia, ¿verdad? De eso trata la canción, con Marilú Treviño. Ah, les agradezco a Malú Martínez, que se está reportando, a Ramón Mata también, a Juan Esparza, a la señora Brenda, a Marco Cobos. Ah, no, ellos son de aquí. Ellos no valen, son de la casa. No, pero todas las personas que están escuchando, muchas gracias. Decía el profesor Jorge González, que por cierto, hace rato lo vi, Juan. Ahí andaba allá afuera. Si quiere que le hablen o quieren que lo escuchen. No, pues que me escuchen. Pues cállese, está bueno. Entonces, dice, si no le hablan es porque lo están escuchando. Y es cierto, yo tengo la certeza. No pasa nada. Bueno, córrele porque el tiempo es oro. Y ya están aquí las muchachas del siguiente programa. Y ahorita pasaron y me saludaron, muy amables ellas. Bueno, entonces la diócesis de Linares en 1777. El obispo toma posesión en 1779. Él se murió, llega otro obispo que es Fray Rafael José Berger. Él nació en Santallí, en Mallorca, España. Un personaje pues muy ilustre, formado en la academia, dedicado a la enseñanza y al celo apostólico en las misiones. Fue consagrado obispo por el arzobispo de la Ciudad de México el 22 de junio de 1783. Él llegó el 20 de diciembre de 1783, perdón, dije 81 hace rato. Acudió a su sede, pero no le gustó Linares. Prefirió el clima y el ambiente de Monterrey. Por eso pidió el cambio a Linares para la capital del Nuevo Reino de León. Pero dijeron que no se podía. Ay, ahorita está el padre Hilario ahí en Linares. Ya con la diócesis, la situación del reino cambió. ¿Por qué? Porque ahora sí dije, vamos a hacer una catedral nueva. ¿Saben dónde iba a ser la catedral? Pues en Tapia y Juárez, que no la terminaron, porque el señor obispo murió. Él fundó el seminario. No lo abrió. El fundador fue el siguiente, Ambrosio de Llanos y Valdés. También pensó un hospital. ¿Saben dónde iba a estar el hospital? El hospital de Nuestra Señora, no. Estaba lo que es ahorita el Colegio Civil. Ahí estaba, iba a ser el hospital. Mandó construir el templo de Nuestra Señora del Roble y el Palacio Episcopal, situado ahí en la calle de Zaragoza y Morelos. También ofrezco disculpas, les dije que era Zaragoza y Padre Mier. También le dio por ampliar la traza urbana de Monterrey rumbo al poniente, porque decía que así no estábamos expuestos a inundaciones, con mejor posición y alejada del peligro de lo que llegara a la ciudad. Y además otro pleito, no se llevaba bien con los gobernadores del Nuevo Reino de León. Qué malo es cuando pues, los meros, pues imagínense aquí el señor gobernador y el señor arzobispo, pues no se llevan bien. Pues, tienen que trabajar en manera conjunta, pues uno en lo material y otro en lo espiritual, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, para no meterse en broncas, dijo el señor obispo, voy a construir allá sobre la loma de la Chepe Vera. Y el 30 de mayo de 1787 comenzaron a levantar el monumento, el edificio. El ayuntamiento de Monterrey se lo vendió. Y entonces, ya empezaron a construirlo. Pero también lo importante o lo que se resalta de esto es que trajo a un arquitecto llamado Juan Cruzet, que se casó con una muchacha de Montemorelos. Y este arquitecto, pues, es el primer urbanista de Monterrey. Y también lo vemos. ¿Conocen ustedes el campanario o la espadaña de Ramos Arizpe, Coahuila, de San Nicolás de la Capellanía? Él la hizo. Como son franceses y de una provincia con mucha influencia francesa en España, Cataluña, allá está muy de moda el arco conopial. El arco conopial es el que, hagan de cuenta que parece una llavecita, pero la puntita viendo hacia el cielo, como una llave, ¿verdad? De esas, cuando hace uno un cuadro sinóptico. Pero nosotros, tiene influencia mudéjar, árabe, no digo que no, pero muchos dicen que esa, pues es influencia árabe traída directamente. No, ellos la trajeron. Por eso, si ustedes ven la puerta principal del obispado, tiene ese arco. Van a Rinconada, allá a Rinconada, Nuevo York, a que por cierto tuvieron fiesta, hombre. Ahora por el día de la Candelaria, allá estuvimos, comimos unos tamales panzones riquísimos, que nos invitó el padre de allí, de García, y toda la cosa. Y pudimos ir a Ramos a comprar pan. Dicen, vamos a Ramos a ver qué agarramos. No, pues es que esos lugares son muy bonitos, pero está creciendo mucho la mancha urbana para esos rumbos, hombre. Entonces la patrona es Rinconada y hay un pueblito, la Hacienda de la Candelaria, pues es Nuestra Señora de la Candelaria, Candela. Espero que hayan pasado un bonito día las Candelas y los Candes. Ok, bueno, ya no hablemos de eso. Bueno, Rinconada tiene los arcos conopiales En Saltillo también encontramos mucho de estos en decoración de las casas, y aquí no. Entonces, dicen, la Alhambra de Nuevo León, pues es la casa de Rinconada, que se está cayendo. No les digo el apellido, pero los dos muchachos fueron mis alumnos aquí en el Tecnológico. Los dos estudiaron comunicación. La muchacha cantaba muy bonito. Ahora debe cantar muy bonito para su esposo. Realmente sí está casadita. Y no les digo los apellidos, pero sí está muy destruida la casona, hombre, Chihuahua. Da mucha tristeza. Entonces, 1785 fue un año difícil. Hubo fuertes heladas que destruyeron las cosechas, dejando muchos pobladores sin recurso. ¿Saben lo que hizo el señor Berger? Pues otra vez, ¿qué creen ustedes? Que toda la gente que no tenía trabajo y tenía problemas pues, de lana, y pues, le dijo, vengan a trabajar a levantar el edificio. Y entonces, como una forma de aliviar las necesidades, el obispo les dio trabajo a toda la raza, pues para que se levantara la edificación, que inició en 1787 y concluyó en 1790. La cúpula que ustedes ven no es de esta época. No. Posiblemente la cúpula sea de 1810-1820. Entonces lo que hicieron fue poner un techo ahí como de lámina, de plomo y demás. Y la cúpula está sobre el oratorio, ¿verdad? En su lugar se puso el cimborrio techado con madera y forrado con placas de plomo. También usaron piedras de sillar que había en las canteras del mismo cerro. Miren, todo el sillar que ustedes vean en Monterrey, o es del obispado, o es aquí de la boquilla, que está aquí yendo por el río Nazas, o la Loma Larga. Hay otro que le llaman sillar de agua, no me acuerdo, que ese se da mucho allá para el Huajuco, para Villa Santiago. Es más poroso y son bloques más grandes, si no se han fijado. Los de aquí, los de nosotros, son más angostos, más pues más compactos, por decirlo así. Pero cuando está desprotegido, se convierte en polvo. ¿Para qué? Polvo eres y en polvo te convertirás. Por cierto, ya viene miércoles de ceniza. Ya, no hablemos de cosas. Entonces, en su lugar se puso el cimborrio. El edificio consta de un oratorio, que es donde está ahorita la entrada principal. Ahí ustedes van a encontrar que tiene la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Que ahorita les digo de quién es, ya me acuerdo, era la capilla del señor obispo. Su puerta y su fachada principal van al oriente. Esto tiene mucho que ver con esto. Cuando vean un templo que su posición está de oriente a poniente, es porque tiene una función litúrgica. Nos recuerda el sacrificio pascual y la relación de Cristo como el sol que todos los días nos ilumina. Entonces, para llegar al obispado, tenían que subir por una escalinata. La fachada mantiene algunos detalles churriguerescos. En el centro fue colocada una hornacina con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y a ambos lados hay unos campanarios muy chiquitos donde hubieron tres campanas, pues ya no están ahí. A la izquierda del oratorio estaba el provisorio y la secretaría, las oficinas del señor obispo. Y al norte las habitaciones del señor obispo. Y esa las tronaron porque el obispo se murió, ya no fue residencia. Fue de todo, cuartel, hospital, donde dejaban enfermos de lepra y todas esas ondas. Pero también fue depósito de pólvora. Entonces, una vez tronó. Entonces, toda la parte norte, o sea, viendo la fachada, la parte derecha, esa la reconstruyeron en 1950 y tantos. Y en esa parte murió el señor obispo el 5 de julio de 1790. También si ustedes se fijan hay un detalle, en el techo hay dos relojes de sol, muy grandotes, de casi 2 metros de altura, uno mira al sur y otro al norte. Y para coger las aguas llovedizas, pues hay un aljibe, no es que tenga una noria, no, es un aljibe, y de ahí sacaban el agua. Pues no hay agua, pues además en un lugar en alto. El Palacio Episcopal fue dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, que desde 1748 está declarada como la patrona del nuevo Reino de León. Por eso un cordial saludo a las Lupitas. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Bueno, la muerte del señor Berger, el edificio quedó sin ser ocupado para lo que fue hecho. También corrieron a Juan Cruzet y todas las obras quedaron inconclusas y le dieron otra vocación. Para 1816, el entonces gobernador del nuevo Reino de León, José Joaquín de Redondo y Mioño, lo destinó como cuartel militar. También el ejército mexicano se atrincheró para combatir a los norteamericanos en septiembre de 1846. Pero es muy triste, porque por más que le echaron ganas nuestro ejército, pues no pudo con la superioridad numérica. Entonces la raza, por más que esfuerzos, el error del obispado, dejen que se los diga, a reserva de que no se me enojen las muchachas del programa de enseguida, no, no es cierto, ahorita terminamos muchachas, no se preocupen, es que nuestros cañones son fijos, grandotes, y los norteamericanos traían cañones movibles y más ligeros. ¿Y saben cómo tomaron el obispado? De ladito, bajaron por el canal 28, bueno, ahora está el canal 28, y de ladito llegaron sobre la loma y bolas, don Cuco. Y ya tomando, creo que fue el 22 de septiembre de 1846, ya cuando cayó el obispado, pues ya valió gorro Monterrey. Y de ahí se fueron los zapadores y los batallones hasta que llegaron a la catedral, el 25-26 de septiembre de 1846. Según el historiador Carlos Pérez Maldonado, un soldado mexicano hizo la proeza para evitar que una bandera nacional cayera en poder de los invasores. ¿No se saben esa? Bueno, también nosotros tenemos a nuestro Juan Escutia. Nomás imagínense. El detalle también, un cordial saludo a Chuy, que nos está escuchando siempre. Chuy es el jefe. Y hay que quedar bien. ¿Cómo está, Chuy? Buena onda. Le encargo a Juan. Buena onda. Sí, es raza, raza. Nos pone las canciones que le pedimos. No. Ya, de corrida, porque te llegan las muchachas. ¿Qué les iba a decir del obispado? Como el obispado estuvo mucho tiempo abandonado, en 1920 y tantos hubo un senador de la República que dijo, oigan, réntenme el espacio, voy a hacer un restaurante y un lugar turístico para Monterrey, órale. ¿Saben qué hizo? Un tugurio, de veras. Entonces la gente del obispado, pues las familias Pirurris de Monterrey, no quiero decir fifís, no, los Pirurris de Monterrey vivían en los alrededores y dijeron, oye, todo el ruidazo que hay ahí hasta la madrugada y la fregada. Entonces fueron y le dijeron al señor gobernador José Benítez, que vivía donde está ahorita Luisiana, gol, a ver si nos invitan a comer a Luisiana, se come muy rico usted, Juan. Y lo que hizo el señor José Benítez fue decirle al senador, esos eran gobernadores, oye, se quejaron con la federación, y la federación dice, no, es de ustedes. Ah, pues ¿cuándo me lo diste? Pues es de nosotros, y además no nos das para mantenerlo, pues hasta el arpa no toco. Pues es muy temerario, pues no se van a poder llevar el edificio de la Ciudad de México. Pero con esa se rescata el edificio, ahora sí, pero tardó 20 y tantos años en rescatarlo el 20 de septiembre de 1956, cuando estaban conmemorando un aniversario de la fundación de la Ciudad Metropolitana de Monterrey. Pues bueno, y desde entonces es museo, y está muy bonito, y vayan, y buena onda y demás. No vayan nada más a noviar, si tienen novia, pues qué padre, ¿verdad? Llévenle y toda la cosa, y lleven a sus huerquitos, y que paseen y anden correteando por ahí, es muy bonito. En la tarde, está muy padre. Pero entren al espacio, de veras, es muy, muy padre, a mí me gusta mucho. Pues ya es tiempo, en verdad, mi estimado Juan. Sí, es tiempo. No le cambien. La ventana se cierra. Mandó la programación de Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar. Les agradezco su atención. Y después seguimos la próxima semana. Ah, Día del Amor y la Amistad. El rato que tenga novia, les voy a presumir. No es cierto. Porque se ceba. La ventana se cierra y seguimos la próxima semana. Hasta la próxima. Música, arte, entretenimiento, cultura, información. Esto y más, solo en XHTEC 94.9 FM. Ven a la sesión informativa del TEC de Monterrey. Este 6 de febrero a las 7:30 de la tarde en la Sala 3 del Centro de Congresos. Y conoce el nuevo modelo educativo TEC 21, donde los retos forman parte de tu vida y tu carrera. Tecnológico de Monterrey. Libera tu potencial transformador. Celebra este 14 de febrero con Frecuencia Tech. Love Life Session con